varias flechas y una flor. Es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar, pero siempre puede haber, en vilo y acechando, tiburones en el bosque y zorros en el mar. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Buenas noches, ¿cómo estás? Hoy quería reflexionar sobre la ira, porque tuve un día, la verdad, en el cual estuve bastante con esa emoción. Y si bien es una emoción primaria y uno tiene que digo, me permito estar así, y por ahí cuando estoy en estas situaciones me guardo y trato de exteriorizarla o haciendo algún ejercicio, o por ahí me acuesto a dormir y trato de que se vaya calmando. Y me permito tenerla, como me puedo permitir tener un día triste, como me puedo permitir un montón de otras cosas en la vida, ¿no? Como lo puedes hacer vos. Hoy estoy así. No hacer de la ira un estado de ánimo. Un niño tiene ira, llora y por ahí no tiene ni hambre ni nada, ni está empachado y llora y después se le pasa. Permito que se exprese. Y tomo ciertos recaudos, no porque sea una persona peligrosa, sino porque no me gusta estar en esa. Prefiero exteriorizarlo haciendo algún ejercicio o algo, o quedándome en mi casa. ¿A qué venía esto? Que no tenía un motivo en sí para tenerla. Y quería reflexionar, ¿no? Porque cuando las explosiones de ira son frecuentes, no es mi caso, pero cuando estas son frecuentes, ya no se habla por ahí de un asunto de temperamento, sino de un trastorno que debe ser atendido por un profesional, ya que muchas veces puede generar graves consecuencias, ¿no? Yo en este caso te digo, bueno, me lo permito, cuando me agarra así, me puedo cortar el pasto, hago algo en casa o me voy a dormir. O lo reflexiono, otras personas no pueden ni andan haciendo de ese momento de ira, de esa emoción primaria, un estado de ánimo constante. O sea, casi todo el mundo, como me pasa a mí o como me pasó a mí hoy, ha tenido explosiones de ira alguna vez en la vida. O sea, me permito putear por ahí en voz alta y después digo, viste, a ver si me escuchan los vecinos. Si me escuchan, me escuchan, pero ¿con qué necesidad? Bueno, te debe haber pasado a vos, por eso te lo cuento. Y a casi todo el mundo. Pero son esos momentos en los que perdemos el control y la rabia se apodera de nuestros pensamientos, ¿no? Y que muchas veces se apodera también de nuestra lengua y de nuestras acciones. Es como que hay una pérdida de conciencia temporal y lo único que se fija en nuestra mente es el ataque, un deseo incontenible de hacer daño o de putear o de gritar. Hay gente que se enoja con algo, no le entra, qué sé yo, se enoja con el celular por internet y capaz que lo tira y rompe, después se da cuenta que rompió su celular, capaz que valía, no sé, oye, los celulares valen, no tienen precio alguno. O pega contra la pared, bueno, un montón de cosas que son esos ataques que te sacan del tiempo y espacio. No fue mi caso, debo ser más cuidadoso que iracundo, entonces, porque no suelo hacer eso, pero no lo he hecho nunca en realidad. Pero sí por ahí una puteada en voz alta, qué sé yo. Pero bueno, digo, las explosiones de ira, y estoy seguro que te pasaron, en las explosiones de ira se apaga el cerebro y se enciende la fiera que todos llevamos adentro, ¿no? Es como que no hubiera, somos todo ello, diría Freud, no hay ni yo ni super yo, ni realidad, ni represión, sino que somos todo ello. Es una faceta salvaje a la que nunca renunciamos del todo, todos tenemos eso. Por eso un niño, que vos decís, ¿qué condicionamiento puede tener un niño chiquitito, una niña, y a veces tiene esos ataques de ira? Sin embargo, muchos logramos atempestar estos instintos furiosos y solo salen a la luz rara vez en condiciones verdaderamente extremas, y otros en cambio, bueno, que es lo que te explicaba yo, y otros en cambio sacan a pasear la fiera cada vez que tienen una contrariedad. Entonces hacen ya de eso un estado de ánimo, por eso quería reflexionar esto, ¿no? ¿Hasta qué punto es normal y en qué momento se convierte en un síntoma de un trastorno? O sea, estas explosiones, la ira, las explosiones de ira nacen de dos fuentes básicas. Una es el miedo, en cualquiera de sus formas, temor simple, ansiedad, angustia, pánico. Y la otra es la frustración, que es un poco ahí la que me pasaba a mí, ¿no? La frustración. Un ejemplo sencillo, estoy juntando un dinero para unas cosas que compramos para el club y les pasé un CBU que tengo ahí en una cuenta para que me depositen ahí, que está libre, entonces no tengo un buen cálculo de todo, no se me mezcla con otros ingresos, y siempre pude entrar con el teléfono poniendo el dígito y entraba, y ahora no sé qué me pedía clave, tantas claves, que uno tiene clave para todo, y que se había vencido y pongo la clave anterior, pero me dice que no. Bueno, de todo lo práctico que puede ser esto, termino que voy a tener que ir en algún momento a ir a algún cajero automático, cuando me gusta conectarme lo menos posible con eso, sobre todo por cómo estamos viviendo, las cosas que estamos viviendo, de la pandemia y todo, y aparte por comodidad, te dan algo cómodo, entonces ya ahí me agarró la frustración. Entonces, te das cuenta, no la uso nunca, y cuando la uso, esto son, en vez de una solución, son un problema, y largué un par de puteadas y brotó esa ira. Que me hizo sentir mal, porque me duró un toque, un rato me duró. Y no me gustaba, me costaba un rato dormir, no me gusta. Pero bueno, no puedo esconderla. Digo, bueno, a ver, busquemos el lado, cuando yo digo ser, busquemos el lado positivo de esto. Si es que lo hay, bueno, hagamos un programa y hablemos un poco de esto, porque seguramente a algunos les debe haber pasado. Y también para poder derimir cuando esto va más allá de una rabieta, ¿no? Entonces te decía, tiene dos fuentes básicas, la ansiedad, el temor simple, la ansiedad, la angustia, el pánico, y la otra es la frustración. También en cualquiera de sus formas, no sentirse cómodo con uno mismo, no lograr los objetivos o deseos, que las cosas no sean como uno quiere, que es un poco, bueno, por lo menos como la expresé yo, porque la expresé yo. Y cuando una persona siente ira, el tema es que cuando una persona siente ira con frecuencia, lo usual es que haya creencias erróneas que lo llevan a interpretar la realidad de una forma atemorizante o frustrante. O sea, no sé si todos van a poner... Estoy tomando mate, como siempre, les digo. No sé si todos, como hice yo, van a hacer un programa para poder reflexionar, a ver qué es lo que pasó, o se van a cortar el pasto, o salen a caminar, o se van a dormir. Por ahí no, tienen que seguir en el día a día, están y no frenan o no hacen esa transformación, ¿no? Ese optimismo, más allá de que no soluciona nada, voy a tener que ir igual al banco, voy a tener que armar eso, igual en vez de una solución fue una complicación, que a ver, no es para siempre, pero bueno, ya me hizo enojar. Entonces, es eso, ¿no? Cuando no pueden hacer eso, entramos en esa realidad, ¿no? De forma atemorizante y frustrante. Y son creencias equivocadas, ¿no? Y en muchos de estos ataques de ira, uno cree que los demás pueden hacerme daño fácilmente. Y eso lleva a que haya reacciones airadas frente a cualquier señal de desaprobación o rechazo. Por eso digo que una persona muy enojada es una persona con un profundo sentimiento de miedo, y una persona con miedo es una persona muy enojada. Los otros tienen que actuar en pro de mi bienestar y mis deseos, ¿viste? Conduce a intolerancias, parte un poco de lo que me salió a mí, y frente a las acciones de los demás, o sea, cuando contravienen lo que decíamos y pensamos y sentimos, nos intoleramos. Y por el otro lado, no deben existir obstáculos para lograr lo que yo quiero, ¿viste? La aprobación de alguna barrera, la aparición, digo, de alguna barrera desata la rabia y a veces explosiones de ira. Los demás deben leer mis pensamientos y estar al tanto de mis sentimientos. Si uno comprende al instante, o si no comprenden al instante, digo, si no toman en cuenta nuestro estado emocional, lo asumimos como un ataque, me atacan, no me entienden, todos están contra mí, se enojan. Te vas identificando con alguna, ¿viste? Que es más común de lo que parece. Y por la otra, la omnipotencia, el no poder ni deber admitir que siente uno frustración, que es lo que yo estoy admitiendo ahora haciendo un programa y viendo si puedo ayudar a un otro, y ya más o menos lo reciclé y ya mañana, hoy voy a dormir tranquilo y ya mañana será otro día, iré al cajero, armaré lo que tenga que armar, y que no es algo que necesito para ahora. ¿Se entiende? Ya me templé, me calmé, pero en el momento salió y me permití de que salga, pero no dejé de observarlo. Entonces, esto de no poder, ¿no? De admitir ni deber de admitir que siente frustración, esto es para los débiles, ¿viste? Yo siempre me tengo que mostrar fuerte, aunque eso acumule ansiedad en exceso. No. Entonces, está bueno observar si es una rabieta, un enojo, si es ira y la dejas que está bueno porque tiene que salir por algún lado, y ver cómo manejamos, porque es una emoción primaria y hay que tener autocontrol de las emociones, igual que de la tristeza, que del miedo y que un montón de otras emociones. Pero también identificar cuándo nos estamos pasando de rosca, ¿no? O sea, las explosiones de ira son el resultado de ansiedades o de miedos acumulados. Y entonces ahí no estoy dejando de expresar, porque yo dejé de expresar mi enojo ahora, listo, puteé, qué sé yo, ya está, se me fue. Atendí, hablé con algunas personas, me conecté otra vez con lo que estaba haciendo, ya está. Pero cuando acumulamos eso en pequeñas porciones de miedo a esto, de ansiedad por lo otro, y no atendemos esas pequeñas molestias que poco a poco se toman frecuentes y empezamos a hacer justamente de ese momento, de un ratito, un estado de ánimo. Ahí entra el problema. Todo inicia con una incomodidad leve con uno mismo, o con alguien en particular, o con el mundo en general, qué sé yo. Hay personas que están enojadas, bueno, tienen algún tema con el padre no resuelto y se enojan con el mundo, ¿no? Todo un poquito, todo los enoja un poquito. Entonces no le dan bola hasta que en un momento es una bola muy grande y termina en un montón de cosas. Muchas veces en accidentes automotrices, porque uno va ahí con... Dice, ¿qué me pasó? No me di cuenta, qué sé yo. Bueno, está con la cabeza. Entonces no se tramita, sino que se deja pasar. Se esconde, como digo siempre, bajo la alfombra. Con el tiempo la persona detecta esa incomodidad y la precisa, pero no la expresa ni la gestiona. Y se queda con la idea de que esto se va a diluir y de que simplemente hay que seguir adelante. Pero como la realidad que molesta no cambia, aparecen los primeros síntomas de enfado. Aparecen las críticas ácidas, los sarcasmos, las pequeñas expresiones de rechazo. Y pese a esto, el afecto sigue intentando no prestarle... El afectado, digo, sigue intentando no prestarle demasiada atención a la situación, a una situación que es incómoda. Es como que le da la espalda, la ignora, se aparta de ella, y en cualquier momento hay algún detonante que dispara esa explosión de ira, y entonces cuando toda la rabia sale sin control, bueno, seguramente va a dar lugar a nuevos ciclos de conflicto y de ira, y es un círculo vicioso. En algún momento hay que cortarlo. Ya te digo, hiciste de un momento de ira, de que puedes expresarle y salir una puteada al aire y canalizarla, terminaste haciendo un estado de ánimo y estás todo el tiempo agresivo y lastimando como un perro con miedo, ¿no? Pero que está asustado y que muerde, lo primero que hace es morder. Y ahí, bueno, vas a generar conflictos sí o sí. Es como que es un. Después podemos pasar justamente a un trastorno que sea más explosivo e intermitente. Lo llaman así los profesionales, ¿no? Es una condición mental en la cual hay expresiones frecuentes de enfado extremo. O sea, como respuesta a situaciones que no justifican esas explosiones de ira. Porque yo puedo mandar, como te decía, tiro una puteada al aire y digo, bueno, a ver, me puse a reflexionar. ¿Necesito esa cuenta ahora? No, ¿qué era lo que me molestaba? Que no la usaba y que siempre podía entrar con el dedo y que justo cuando le voy a dar un uso, ¿no? Que está vencido, que seguramente, qué sé yo, como no la estaba usando, me olvidé cuando vencía y ya analicé eso. Entonces, ¿la necesitaba para ahora? No, tenía que hacer una extracción de esa cuenta, tenía que hacer una transferencia, ¿no? Estaba bloqueada, ¿no? Entonces ya está, no tengo por qué tener ira. Tengo que ir a hacer el trámite. Bueno, listo, ya está. A veces pasan esas cosas. Entonces uno ya salí de eso. Pero cuando es todos los días y toda situación así me genera, es una bola, porque no salgo de eso, no lo controlo, no lo miro, no lo reviso, no lo expreso. Todo el tiempo necesito estar generando conflictos para poder expresar y sacar todo ese enojo y esa ira que tengo, en realidad todo ese miedo. Y desde el punto de vista psiquiátrico se clasifica como un trastorno del control de impulsos, ¿no? Justo, ¿no? La palabra del control, cuando algo no lo puedes controlar y personas que se ponen, generalmente los adultos controladores han sido niños o niñas no queridos como ellos querían. Entonces necesitan tener todo bajo control, eso genera una exigencia de perfección y todo, que es muy difícil de vivir así, ¿no? Puede generar celos y obsesiones. Y este mismo grupo pertenecen también la cleptomanía, la ludopatía, la piromanía, entre otros. Mirá lo que puede llegar a desatar, ¿no? Por eso digo, charlémoslo, démosle algo, que mis dos o tres puteadas del día de hoy y mi enojo momentáneo valgan la pena para poder charlar y reflexionar un poco. Y quienes padecen este trastorno tienen episodios de iras breves en los que experimentan una sensación de liberación o placer al tener explosiones de ira. Sin embargo, pocos minutos después sienten remordimiento. Lo usual es que destruyan objetos, como te decía, o que agredan físicamente a las personas. Y conozco gente que es divina y por ahí dice, no, sí, ahora estoy porque fui al médico, estuve en el psicólogo, porque una vez me enojé y le pegué muy fuerte a uno. Y ¿viste? Conozco casos que personas que uno los ve y son divinos y vienen con esa historia y ahora estoy controlado. Bueno, en algún momento ese divino se transformó en un monstruo y no pudo, y generó, si toda una cosa es putear al aire en casa porque no puedo entrar a la cuenta, y otra cosa es que se te vaya la mano con una persona en la calle y que la puedas matar o que la dejes con problemas. Mirá lo que puede generar. Lo mismo pasa en estados de violencia, de control, lo que escuchamos ahora, los grupos estos que salen, que se pelean, que le pegan al otro en banda y que tanto nos duele. Bueno, hay mucho de eso, de no tolerar la frustración y de querer el control de todo, y bueno, más allá de que por ahí mucho, ahí es donde digo la falta de cariño que debe haber habido en esos hogares, pero bueno, nada de justificación de eso, no lo hablábamos en el programa de ayer a eso, el maltratador no porque te pasó, tenés, o sea, es un atenuante muy importante, pero no tiene que ser una determinación, un determinante. Pero bueno, te digo, después de todo esto sienten el remordimiento, ¿no? De romper las cosas o de lastimar a alguien. Y el factor precipitante es normalmente algo sin importancia, ¿no? Es porque tenía que salir, cualquier cosa le puede servir. Además, generalmente son personas con altos niveles de ansiedad. Así que bueno, por lo que te decía anteriormente, si una persona tiene explosiones de ira frecuentes, o si vos tenés explosiones de ira frecuentes, por motivos intrascendentes, y esto se torna violento, bueno, es claro que no es un enojón, una rabieta, sino que estás necesitando una ayuda en un profesional, que por ahí lo desestimás porque son pequeñas cosas, pero acordate que si uno acumula todo este tipo de cosas en estos pequeños actos, en algún momento esto puede terminar en algo realmente. Como hay remordimiento después, en algún punto vas a necesitar castigo porque hay culpa, tenés culpa adentro también, entonces te vas a mandar una macana de aquellas, ¿viste?

Bien, llegamos al final de Centrado en Vos, pero te quiero dejar un par de tips por si te pasó como a mí me sirvieron, por ahí te sirven a vos. Si estás con estos ataques de ira o tenés un día de rabietas, como para hablarlo en criollo, y no llegás, no es un trastorno, y viendo este testeo que hicimos en un ratito de charla, bueno, es muy importante la relajación, utilizar herramientas sencillas de relajación. ¿Qué sé yo? Puedes escuchar una música que te guste, visualizar imágenes, respirar, hacer una relajación profunda, respirar profundamente, regar las plantas, pegate una ducha, buscar, poner un sahumerio, algo que te guste, o como hice yo, acostate un rato y decís, bueno, me acuesto y no, me acosté y sonó el teléfono 200 mensajes de gente para atender, para esto, digo, no, esta horita y media es mía y no le di bolilla. No sé, buscá alguna práctica, alguna técnica que tengas diariamente y especialmente en estas situaciones cuando te genera tensión esto. Bueno, después la reestructuración cognitiva, que es que si lo necesitas, consultá a un especialista, ¿no? Que te ayuda a detectar cuáles son, si es que esto es frecuente, cuáles son esos pensamientos negativos que te paralizan para poder cambiarlos y tener otros más adaptativos, ¿no? Para poder manejar, identificar fácilmente esto, pero saber manejarlo y que si te pase. Después, bueno, resolver problemas. Cuando te enredás en tratar de buscar una solución a un problema y este parece inalcanzable, que era lo que me pasaba a mí, una estupidez, pero no lo podía resolver, podés optar por un punto de vista distinto. Entonces, en mi punto de vista distinto en eso fue, ¿lo preciso ahora? No. ¿Lo puedo hacer? Sí. Bueno, listo. ¿Tengo tiempo? Sí. No era algo para ahora. Así que no tengo por qué enojarme. Lo soluciono mañana, hasta el otro día, y hablo y voy, cambio eso. Me di cuenta que era una pavada, que era solamente accionar un poco, mover, hacer algo que no tenía pensado hacer, pero que no me dificultaba en nada. Entonces, automáticamente ese enojo bajó y aparte fue un detonante de decirme, estaba enojado de antes, pasó esto, y si sigo así van a seguir pasando cosas. Entonces lo corto acá. Es eso, poder gestionar eso, ¿viste? Darle una mirada más real a lo que está pasando. Y centrarte en la forma de poder manejar y enfrentar ese problema. Y preguntarte, ¿no? Porque me estoy enojando cuando no encuentro rápido una solución. Y termino culpando a los demás. Noto que qué sé yo, después uno duerme mal. Bueno, evitar todo eso. Hay un proverbio chino que dice, si tienes un problema que no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Y si tienes solución, ¿para qué te vas a preocupar? Entonces eso me parece una de las cosas más geniales como para ir cerrando esto, ¿no? Si no es un trastorno porque te hiciste un testeo, si ya ves que es todo el tiempo, hiciste un estado de ánimo de eso y esto te lleva a que hasta has tenido acciones violentas con vos mismo y con los demás, con objetos primeros y después con personas, y eso ya te generó un gran problema, o sea, los terceros, bueno, tenés que ir a buscar ayuda profesional. No es solamente tu temperamento, sino que hay algo más profundo que no te está dejando, te rompe el equilibrio. Ahora, si son como la que me pasó a mí, así que un instante, un rato, y lo podés ver, usá este proverbio, ponerlo en la heladera, como digo, frases de heladera o de Instagram, ¿viste? Que piden Instagram, que es, si tenés un problema que no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Y si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar de los problemas.